12:06 minutos, vamos a adentrarnos en el ámbito de la política local. Ya saben que los martes llega esta sección habitual en la que participan las diferentes formaciones políticas con representación en la corporación municipal. Vamos con un turno de intervenciones que comenzaba la pasada semana Izquierda Unida, continúa hoy con el Partido Andalucista, como les habíamos dicho en el arranque de la mañana de nuestro programa. Y bueno, pues ya tenemos con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique, en representación del PEA de Ubrique, José Antonio Bautista, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Vamos a hablar de diferentes cuestiones. Ya saben que cada partido político elige los temas a abordar en cada una de sus participaciones. Y hoy la verdad es que coincidencia, además, el hecho de que llegue el turno al Partido Andalucista en esta serie de programas, coincidencia con lo que es el 4 de diciembre, ¿no? Que además es la fecha señalada por las diferentes formaciones, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito del nacionalismo andaluz, reivindican este día como Día Nacional de Andalucía, por aquella jornada, ¿no?, del 4 de diciembre de 1977, en la que hubo pues unos 2 millones de andaluces que salieron a la calle reivindicando esa conciencia nacional en el ámbito andaluz. Y bueno, pues ya decimos coincidencia, y de hecho, ¿no?, el Partido Andalucista siempre en estas fechas suele desarrollar diferentes actos, y en ese sentido, ¿no?, José Antonio, querías comenzar, ¿no? Sí, claro. Hoy para los andalucistas es un día bastante importante, ¿no? Es un día grande. Y es un día grande para aquellos que no lo sepan o que no estén tan implicados con estos asuntos, ¿no? Pues sobre todo porque es el inicio, es el punto de partida de lo que fue el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la conciencia que tuvieron los andaluces, que salieron a la calle para reivindicar precisamente eso, ¿no? Que Andalucía era una región de las de primera y que teníamos que regirnos por el Estatuto de Autonomía, que se basara en el 151 de la Constitución Española y no como querían ofrecernos, que como todos sabéis, pues hay dos tipos de autonomías que reflejan la Constitución. Y nosotros pues reivindicábamos precisamente eso, que fuera por el 151, que daba un mayor autogobierno y una mayor capacidad de gestión a las autonomías que se rigieran por ese artículo en vez de por el otro, ¿no? Como digo, pues nosotros los andalucistas consideramos que este es el principio de todo. Eso sucedió en el 77, un 4 de diciembre de aquel año 77, donde muchísimos andaluces, tú has dicho aproximadamente 2 millones de andaluces fueron los que salieron, y los andaluces pues decidimos reivindicar, decidimos que ya era hora, decidimos pues que nos tenían que escuchar básicamente, prácticamente pues como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Cada dos por tres. Y bueno, pues desde el Partido Andalucista pues siempre para conmemorar este día pues se realizan diferentes actividades y diferentes eventos, ¿no?, que conmemoren este 4 de diciembre del año 77. Hoy hace ya 35 años de aquellas reivindicaciones. Hoy seguimos exactamente igual que por aquellos entonces, y bueno, pues el Partido Andalucista, para concienciar a los andaluces de todo eso, pues siempre realizamos algún tipo de actividad. En concreto, pues una de las que se ha propuesto es un escrito que se ha hecho a la subdelegación del gobierno solicitándose una serie de medidas, y bueno, procedo a leerlo porque qué más ilustrativo que esto, ¿no? Y qué más se puede añadir que lo que se dice en esta propuesta. Por parte del Partido Andalucista, el representante provincial de cada comité provincial de todas y cada una de las provincias del territorio andaluz, pues presenta esta moción y tiene la oportunidad de volver a alzar nuestra voz potente y clara para demostrar a unos y a otros que están en un error y que la autonomía significa una mejor administración de los recursos públicos, más eficiencia, más cercanía a los ciudadanos, y que los responsables del despilfarro y de la ineficacia tienen nombres y apellidos y no límites geográficos. Son personas concretas las que han fracasado y no un sistema. Son ellas a las que hay que cambiar y no al pueblo andaluz. Afirmamos que la igualdad y la solidaridad son las grandes conquistas del ser humano contemporáneo frente a los privilegios y el egoísmo de sociedades del pasado. La protagonista indiscutible de aquel 4 de diciembre de 1977 fue Andalucía, por encima de la sigla partidaria. El próximo 4 de diciembre tiene que ser de nuevo el pueblo andaluz el que vuelva a demostrar que la disyuntiva que nos ofrecen centralistas e independentistas no encajan con los principios de solidaridad y la igualdad. El 4 de diciembre es el momento de decir que Andalucía está en pie, defendiendo con cordura y respeto los derechos de todos y de todas. Por ello, el Partido Andalucista se pone manos a la obra para ayudar al pueblo andaluz a defender lo alcanzado y a lanzar al resto del Estado un mensaje claro. Nuestros verdaderos problemas son el 35% del paro, el drama económico de las familias andaluzas y el riesgo de tirar por la borda las conquistas sociales de las últimas décadas que tantos sacrificios costaron. Los andalucistas alzamos la voz para decir que los incumplimientos con el Estatuto de Autonomía, tanto de Zapatero como de Rajoy, incrementan la deuda histórica con Andalucía. Reivindicamos que el gobierno de la Junta de Andalucía, PSOE e Izquierda Unida, exija a Madrid el pago de la deuda. Zapatero se fue dejando una deuda de 1.504 millones de euros y Rajoy la ha incrementado en 675 millones de euros más. La disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge el porcentaje de población como criterio para regular el volumen de inversión del Estado en Andalucía y lo fija en el 17,8%. Con estos números, entre 2009 y 2010, el gobierno de Zapatero dejó de invertir en Andalucía 1.504 millones de euros. En 2012 y 2013, Rajoy, con los mismos criterios, acumula una deuda de 675 millones de euros, cifra resultante del déficit de inversión de 408 millones en 2012 y 267 de lo presupuestado para el 2013. Estos incumplimientos están generando un nuevo incremento de la deuda histórica con Andalucía. Ya suman los 2.179 millones de euros y a día de hoy no tenemos tampoco ninguna garantía de que el Parlamento de Andalucía esté dispuesto a exigirla a Madrid. Es evidente que seguimos siendo líderes en destrucción de empleo, cuando en los últimos años nos han quitado 2.179 millones de euros. Y así es imposible que Andalucía pueda salir de la crisis. Andalucía no es un pueblo mantenido, es la imagen que quiere dar de nosotros como pueblo. Somos el tercer territorio del Estado que más aporta al Producto Interior Bruto, con un 13,6%, solo por detrás de Cataluña y de Madrid. En los últimos presupuestos generales del Estado volvemos a estar a la cola de la inversión, por detrás de Castilla y León, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Murcia, País Vasco y La Rioja. Estos datos demuestran que es necesario un plan para defender Andalucía. Somos un territorio perjudicado y comprobamos diariamente cómo nuestros representantes no están siendo capaces de defender lo que nos corresponde. Debemos recordar, mirando hacia atrás, que las políticas aplicadas en las últimas décadas a Andalucía no la han beneficiado, sino que la han perjudicado con el paso del tiempo, tanto en industrialización, las políticas agrarias, fiscalidad, reparto competencial y demás. Por todo ello, pues solicitamos a la subdelegación, primero, que se dé traslado al Gobierno la creación de un plan específico de empleo para Andalucía y, segundo, que se dé traslado al Gobierno de la exigencia del pago de la deuda contraída por el Estado con Andalucía por un valor de 2.179 millones de euros. Como veis, pues lo que se está solicitando básicamente es el primer problema que tenemos en Andalucía, el paro. El paro actualmente está en el 35%. En nuestro pueblo también sube ya de las 3.000 personas y son datos preocupantes. Son datos preocupantes para que estemos ahí cruzados de brazos. Y son datos preocupantes porque hay muchas familias andaluzas que lo están pasando mal. Y nosotros pues tenemos que concienciarnos y tenemos que exigir y reivindicar lo que nos toca, lo que en realidad nos toca y nos corresponde. Y no es que estemos pidiendo limosna ni nada de eso, sino todo lo contrario. Y no estamos pidiendo subsidios. Todo lo contrario, estamos pidiendo derechos que nos tocan a los andaluces y estamos reivindicando algo que el pueblo andaluz tenía que haber reivindicado desde hace muchísimo tiempo y que los parlamentarios andaluces del Partido Socialista, de Izquierda Unida y del Partido Popular, pues debían pedir. Estamos hartos de que cuando gobiernan unos pidan a los otros y cuando gobiernan los otros se callen y pidan a los unos. Nosotros creemos que todo este problema está por encima de las cuestiones partidistas. Creemos que el problema del paro es un problema acuciante y tenemos que luchar todos para que el paro pues deje de ser una lacra en nuestro territorio, en Andalucía y en Ubrique también, ¿no? Y cada uno de nosotros pues tenemos que poner nuestro granito de arena. A nivel andaluz, pues nosotros nos movemos con este tipo de actuaciones, seguimos reivindicando, seguimos con manifestaciones, que de hecho pues próximamente tendremos una manifestación en el Palacio de San Telmo, también convocada por el Partido Andalucista, exigiendo y conmemorando pues el 4 de diciembre. Y también no podemos olvidar que en nuestro pueblo también tenemos un problema de paro importante, y que son más de 3.000 las familias que actualmente lo están pasando mal. Y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. No vale decir, no, es que las políticas activas de empleo son de la Junta. No vale decir tampoco, no, es que el gobierno es el que nos tiene que transferir o el que nos tiene que dar ese dinero. Hay que luchar, y hay que luchar cada uno en el ámbito que nos toca. Y desde el Ayuntamiento de Ubrique, pues también nos toca luchar, y también nos toca exigir y reivindicar. Y el problema del paro en Ubrique también lo tenemos. No es solamente un problema de Andalucía como algo ahí superior, sino que en Ubrique tenemos más de 3.000 personas que están con problemas de este tipo, y también hay que echarle una mano. Y el alcalde actualmente pues tiene una forma de aportar su granito de arena, ¿no? Y es que tenemos concedido una escuela taller, un taller de empleo, Ocuri, que se llama este taller de empleo, que nos han ingresado ya 100.000 euros desde hace bastante tiempo, y todavía estamos esperando que el alcalde se decida a arrancar con este taller de empleo. A nosotros los andalucistas nos da pena, y nos da pena que se esté dejando pasar la oportunidad de empezar un taller de empleo, y que esté ahí muerto de risa, y que esté ahí un dinero, una parte de ese dinero ingresado, y que no se haga absolutamente nada. Y nos da pena y nos preocupa. Y nos preocupa de verdad, porque no paran de dar excusas, no paran de tirar balones fuera, no paran de no trabajar en lo que se tiene que trabajar. Ahora bien, para las tonterías sí que tienen dinero. Y entonces nosotros desde el Partido Andalucista pues denunciamos esa actitud, denunciamos ese tipo de comportamiento que se está haciendo por parte del Ayuntamiento y de su alcalde en concreto. Y nos preocupa y lo trasladamos a la opinión pública, ¿no? Es preocupante que desde la Junta se diga que el taller de empleo no empiece hasta el mes de junio, y que por parte del alcalde pues esté callado y no diga absolutamente nada. Y nos preocupa sobre todo porque cuando estábamos en campaña, el alcalde nos decía que iba a tener a todas las administraciones del mismo color que él, y que nos iba a venir dinero, pero a mansalva, que nos iba a llover. En vez de agua, nos iba a llover dinero a todos los ubriqueños. Y probablemente tendríamos que tener hasta cuidado, porque probablemente fueran con monedas de euro que nos iban a caer. Bueno, las cosas con el tiempo se ven, el tiempo pone a cada uno en su sitio, y se está demostrando que eso de tener tantos amiguitos pues no sirve absolutamente para nada, sino todo lo contrario. Lo que hace es que se calla. Y se calla cuando desde su partido le dicen, oiga usted, calladito, que no se puede hablar de esto, y el alcalde coge y se calla. Y cuando va a ver al ministro y se le olvidan la mitad de las cosas que tiene que tratar y que son importantes para nuestro pueblo, pues este hombre coge y se calla también, porque sus amiguitos le piden que se calle. Y esa actitud me parece que no va a ningún sitio. Nosotros los andalucistas, cuando hemos estado en gobierno, lo que hemos hecho ha sido luchar por nuestro pueblo, y hemos estado reivindicando lo que nos correspondía en justicia. Y cuando no nos lo daban, en vez de estarnos calladitos, lo que hacíamos era trasladarlo a la opinión pública, pegar cuatro voces y que se enterara todo el mundo de cómo nos estaban tratando a los ubriqueños, porque en definitiva son los ubriqueños a los que nos están tratando malamente, no a un político en concreto ni a un alcalde en concreto, nos están tratando mal a todos los ubriqueños. Y esa actitud nos preocupa a los andalucistas, porque en vez de luchar por lo que tiene que luchar, que es Ubrique, que son los ubriqueños los que han puesto ahí a este alcalde, pues en vez de luchar por eso, está con las cuestiones partidistas, está callado, está sin decir absolutamente nada, y con esa actitud no vamos a conseguir levantar cabeza a los ubriqueños. Y nos preocupa y lo decimos, para que los ubriqueños también se enteren del alcalde que tenemos y de la actitud que está teniendo este alcalde con todas estas cosas, ¿no? Pues ya decimos, es un poco aplicado a lo que era el tema de inicio, en torno a lo que es este 4 de diciembre, un poco al final esa vertiente a nivel local. Siguiendo con cuestiones dentro del ámbito local, una moción, ¿no?, que vais a presentar, que habéis presentado de hecho, pero que se supone se va a abordar ya en un próximo pleno municipal, moción en el Ayuntamiento de Ubrique sobre desahucios. Coméntanos porque es otra de las iniciativas que, que estáis desarrollando, ¿no? Bueno, esto es otra de las propuestas que se hace por parte del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Y como he dicho anteriormente, los andalucistas seguimos moviéndonos, los andalucistas seguimos trabajando por nuestro pueblo, los andalucistas seguimos yendo a todos los actos a los que nos invitan y a todos los actos en los que creemos que tenemos que estar. Y nosotros vamos a los sitios y seguimos trabajando por nuestro pueblo, desde la oposición, pero seguimos trabajando y con los medios que tenemos a nuestro alcance. Y entre los medios que tenemos a nuestro alcance, pues tenemos la posibilidad de presentar mociones en el ayuntamiento para que se debatan. Nosotros la presentamos y después, posteriormente, pues se dejan encima de la mesa o no se tratan. Pero bueno, nosotros vamos a seguir presentando mociones y vamos a seguir, y sobre todo una cosa muy importante, y es que presentamos mociones que tocan a nuestro pueblo. No presentamos una moción diciendo que le demos dinero a la mancomunidad o que la junta no sé qué o que no sé cuánto. No. Nosotros de lo que hablamos es de cosas de nuestro pueblo, y esta moción que a la que tú aludes ahora mismo, pues de lo que trata es de asuntos de nuestro pueblo. Y un asunto tan importante como son los desahucios que se están produciendo en toda Andalucía y en nuestro pueblo también, pues no podíamos dejarlo pasar y tenemos que hacer algo para que desde el ayuntamiento pues nos movilicemos en este sentido, ¿no? Y el evitar que familias que se pueden quedar en la calle tengan este problema. Y una forma de evitar este problema es simple y llanamente pues lo que se propone en esta moción, ¿no? Nosotros lo que proponemos en esta moción, entre otras cuestiones, es aprobar la creación de una oficina para defensa y apoyo a familias con riesgo de pérdida de sus viviendas por desahucio hipotecario. Y la propuesta nuestra es muy simple. ¿Esto por qué? Pues, como he dicho anteriormente en la argumentación, tenemos un problema en nuestra localidad, y es que se están produciendo desahucios. Tenemos un problema en Andalucía, y es que se están produciendo desahucios, y en el Estado español también, pero sobre todo en nuestro pueblo. Y nosotros, la forma de orientarlo es muy simple y muy llana. Tenemos ahí una empresa pública que se llama Provisa. La empresa pública, en teoría, lo que hace es promover viviendas. ¿Cuántas viviendas se han promovido en el último año y medio? Cero. Como no está promoviendo viviendas, pues bueno, vamos a darle una nueva ocupación a esta empresa. Y la forma de darle una nueva ocupación es, entre otras, y la que proponemos nosotros, que nos viene estupendamente a los ubriqueños, es que ya que no construyen vivienda, pues por lo menos que siga prestando un servicio a los ciudadanos a través de este servicio de asesoramiento a las personas aquellas que están en riesgo de perder sus viviendas. Así, pues matamos dos pájaros de un tiro. Estamos dándole trabajo a esta empresa, estamos manteniendo puestos de trabajo en esta empresa, y aparte, pues estamos solucionándole un problema a los ubriqueños. Porque todos sabemos que cuando tú te metes en un proceso, en un procedimiento de desahucio, cuesta dinero, cuesta tiempo y los quebraderos de cabeza que te llevas. Pues bueno, ya que tenemos ahí a unas personas, pues vamos a formarlas en estas materias, vamos a formarlas en materias hipotecarias, vamos a formarlas en materias de desahucios, que hay unos cursos específicos por ahí que se pueden realizar y que perfectamente pueden orientar a todas estas personas que tengan este problema, y se asume el coste desde el ayuntamiento, que de todas formas le estamos pagando a cuatro personas para que hagan trabajos para la empresa. Pues bueno, esa es la propuesta de acuerdo del ayuntamiento, del Partido Andalucista al ayuntamiento. ¿Cómo funciona de esta oficina? Pues información, asesoramiento y mediación ante las entidades de crédito ante un desahucio hipotecario o el riesgo de padecerlo. Tan simple y tan llano como eso. Facilitar el apoyo social a las familias que estén en riesgo de perder sus viviendas, y en este sentido, la oficina que se crea realizará propuestas de intervención social a través del programa solidario, ayudas de emergencia social, ayudas económicas y a través de la gestión de las ayudas específicas que se creen para este programa, que también existe esa posibilidad. Y después articular itinerarios de inserción social personalizados que puedan mejorar las condiciones sociales de la familia con el fin de tratar de evitar que se repita la situación de riesgo. Todo esto son propuestas muy razonables, todo esto son propuestas que ayudan a que las personas que tienen el problema de que les vayan a desahuciar, pues tengan una posibilidad más y tengan un clavo ardiendo al que agarrarse. No es una solución definitiva, pero sí, por lo menos, pues se le puede orientar a estas personas y se le puede facilitar y se le puede, sobre todo, informar sobre el tipo de ayudas que hay, sobre las soluciones que tiene para que no le desahucien, y además también se le puede ayudar económicamente. Tenemos ahí una partida que ya el gobierno andalucista en su momento creó, que era la ayuda de las ayudas sociales extraordinarias, que creo que se llamaba ese programa, que constaba de 170,000 euros, pues bueno, a través de esa partida también se puede ayudar a estas personas a afrontar los problemas que tengan con su hipoteca. No se le va a pagar la hipoteca íntegra, porque eso sería absurdo, ¿no? Pero por lo menos una pequeña ayuda también se puede hacer, igual que se prestan ayudas para cuando hay alguien que le vayan a cortar la luz o cuando hay algún problema de pagar el agua. Ayudas sociales extraordinarias, que se llamaba. Bueno, pues se puede crear una partida específica de ayudas en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique y englobarlo dentro de estas ayudas sociales para el año 2013, para apoyar económicamente durante los primeros meses a las familias que se acojan a las medidas dirigidas a la restauración viable de la deuda hipotecaria. Tan simple y tan llano como eso. Y después, aparte, también se propone el fomentar la firma de acuerdos de colaboración con las entidades de crédito y con los profesionales implicados en la formalización de los acuerdos hipotecarios, para rebajar lo máximo posible los costos de gestoría, gastos notariales y registrales derivados de la adopción de los nuevos acuerdos hipotecarios que se firmen con la familia. O sea que propuesta hay, y ahí está encima de la mesa. Y por supuesto también, como es lógico, todo esto tiene que tener un régimen o un reglamento de funcionamiento para esta oficina. Pues que se cree ese reglamento de funcionamiento, que por parte del ayuntamiento se puede hacer y hay servicios técnicos que están capacitados perfectamente para hacerlo. Pues bueno, esa es la propuesta que se presentó en el Ayuntamiento de Ubrique, esa es la propuesta andalucista para evitar que las personas que tienen un riesgo ante un desahucio inminente, pues tengan esta última posibilidad a la que agarrarse, y que si ayudamos a una familia, ayudamos a 10 familias o ayudamos a 100 ubriqueños a que no los echen de su casa, pues mejor que mejor, ¿no? Nosotros los andalucistas creemos que ese es un problema actual. Todos los días se está escuchando en prensa, todos los días estamos escuchando que ya hay 400,000 personas que han perdido su vivienda, de ellas la mayor parte, unas 300,000+, corresponden al gobierno del Partido Socialista, pero también el Partido Popular tiene un montón de desahucios a sus espaldas. Y hay que hacer cosas y hay que moverse. Todos vemos que por parte del Congreso de los Diputados se habla y se dice que se van a poner de acuerdo, que si vamos a crear no sé qué, que si vamos a crear no sé cuánto. Bueno, pues nosotros en el Ayuntamiento de Ubrique hemos hecho esta propuesta, ponemos nuestro granito de arena desde la oposición. Desde el sitio que nos toca, seguimos trabajando por nuestro pueblo, seguimos luchando por lo que creemos que es más importante, y entre las prioridades que tiene que tener el ayuntamiento es empleo y el problema de los desahucios también, que es un problema acuciante. Pues bueno, ahí están las propuestas, ahí están las propuestas andalucistas, tanto una como otra, y bueno, pues desde el ayuntamiento se está viendo cuál es la actitud que están teniendo. Y se está viendo, pues, que pasan, que ellos están muy cómodos donde están, que no nos hacen caso a las propuestas andalucistas. Por más que les preguntamos, siempre las respuestas son evasivas, no conocen los datos, le echan las culpas a otros, y los andalucistas, pues, nos preocupa esta actitud que se está teniendo por parte del ayuntamiento, nos preocupa esta actitud del alcalde, y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir mostrándole a la opinión pública pues todas estas actitudes que está teniendo el alcalde y que no se preocupa por los ubriqueños, ¿no? Más cuestiones, por ejemplo, dentro de lo que son las iniciativas del Grupo Andalucista en estas fechas, me comentaban, ¿no?, que estáis desarrollando una campaña de recogida de juguetes y de alimentos junto a Cáritas, ¿no? Sí, esa es otra de las actuaciones que se está haciendo por parte del Partido Andalucista. Tuvimos una reunión con Cáritas y le explicamos pues que nos poníamos a su disposición para para cualquier tipo de actividad que se propusiera, ¿no? Y nosotros, de hecho, pues ya llevábamos en mente el recoger, mediante esta campaña a la que tú aludes, juguetes y comida, alimentos no perecederos. Y bueno, pues nos dijeron que sin ningún problema, que todo lo que venga, bienvenido es. Y bueno, pues nosotros desde el Partido Andalucista pues vamos a empezar esta campaña de recogida de alimentos. Prácticamente la semana que viene, ya después del puente, será el momento en el que empecemos a recoger los alimentos y los juguetes para los críos, porque es una pena que haya críos en nuestro pueblo que no tengan un juguete que estrenar en Navidad y en Reyes. Y bueno, pues nosotros por nuestra parte vamos a poner también nuestro granito de arena, ¿no? Ya los detalles y demás, mis compañeros se encargarán de ir diciéndolo y de ir comentando los detalles, el horario de apertura, lo que son los puntos de recogida que vamos a tener. Y bueno, pues ya cuando se digan los datos de forma definitiva, pues vendrán aquí y lo explicarán. Pero sí que quiero apuntar eso, que vamos a empezar una campaña de recogida de juguetes y de alimentos no perecederos, que se recogerán tanto en la sede del Partido Andalucista como en la sede de Cáritas también, que es otro de los puntos. Y bueno, pues ya sobre los detalles más exhaustivos, pues iremos hablándolo ya la semana que viene, que es cuando se inicia esa recogida, ¿no? Uh-huh. Estamos ya en los últimos minutos, José Antonio, no sé si alguna cuestión más que añadir dentro, por ejemplo, de lo que es el ámbito local. Bueno, ya para terminar, y en los últimos 5 minutos que nos quedan, pues temas hay. Y temas que nos preocupan también los hay muchísimos. Entre otros, pues ya he dicho que nuestras prioridades son el empleo, que es una de las principales prioridades que tiene que tener un equipo de gobierno, que nosotros en su momento tuvimos problemas con que hubo muchísimos ubriqueños que se quedaron sin su puesto de trabajo en esos momentos, y creamos esta ayuda social extraordinaria que se hizo por parte del ayuntamiento. Ahora mismo también sigue siendo un problema acuciante en nuestra localidad el tema del empleo, y la diferencia es que nosotros actuábamos y que nosotros poníamos nuestro granito de arena, que nosotros exigíamos a las diferentes administraciones para que viniera lo que nos tocaba, y más todavía, que nosotros chillábamos cuando nos decían que no nos daban algo. Y esa actitud rebelde que teníamos los andalucistas, pues ahora mismo se está viendo que por parte de este alcalde no se está teniendo. Hay un conformismo, hay un pasotismo total y absoluto por parte de este alcalde, que no iba a decir que no se mueve, pero moverse sí que se mueve. Va para arriba, para abajo. Antes hacíamos la metáfora esta de, lo comparábamos con el viajante, que se recorre toda España pero que no trae ningún pedido, y que decíamos que ese viajante pues no nos sirve, porque ¿de qué nos sirve una persona que va a ver al ministro y no se trae nada? Igual que un viajante que va a ver al Corte Inglés y no se trae nada, pues estamos en las mismas, ¿no? Y esa actitud nos preocupa, y sobre todo nos preocupa el conformismo, el que le digan sus compañeros que se calle y se calla. Y sobre todo también nos preocupa que incluso con los que no son sus compañeros y que están en la Junta de Andalucía, pues también se calle, y que le digan que no empiece una escuela taller, un taller de empleo, y él coge y no la empieza. Pero vamos a ver, hombre, hay muchísimas personas que tienen el problema, hay muchísimas personas en nuestra localidad que probablemente ese dinero y esa formación que se origina a través de este taller de empleo les vendría muy, muy, muy bien. Y este alcalde, pues parece que a él le da exactamente igual y no se preocupa por esas personas y no se preocupa por darle solución a esas personas. Estamos hablando de que actualmente podíamos tener a 20 personas formándose, y a la vez que se están formando, estas personas tendrían también unos ingresos a través de la especie de salario beca que se les da mediante este taller de empleo, y no lo empieza. Entonces, a nosotros los andalucistas nos preocupa esta actitud del alcalde y de sus concejales, y nos preocupa que no trabajen por las cosas que tienen que trabajar. También hay otra prioridad andalucista, que lo dijimos en su día y que luchamos muchísimo, que era el tema del turismo. Bueno, pues aparte de poner un monolito que se gastaron no sé cuánto dinero y que poco más, pues tampoco se está haciendo absolutamente nada en turismo. Presentamos mociones con el tema de los desahucios y también, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Yo espero que no tarden mucho. Con el Consejo de Radio pasa exactamente igual. A día de hoy estamos funcionando con una programación de radio pues que no se aprueba desde hace 2 años, por lo menos. ¿Qué estamos esperando para convocar un Consejo de Radio? Si eso no cuesta trabajo ninguno, lo único que tiene que hacer es, igual que nos llamaron el otro día para decirnos que lo iba a ver el jueves pasado y que nos volvieron a llamar para decirnos que después al final no se ha convocado, pues volver a hacer otra llamada y decir, mira, que sí, que definitivamente lo vamos a hacer ya tardía. Pero siguen con la cabeza escondida, siguen sin afrontar los problemas. Es como el problema de los vecinos, de que están teniendo problemas de inundación y que con estas lluvias los hemos visto. Bueno, pues en vez de ir a los vecinos a que le digan o que les trasladen las inquietudes y los problemas que están teniendo, no les dan citas, se esconden, llevan un montón de meses sin recibirlo, y un alcalde que tanto se quejaba de que los anteriores alcaldes no atendían a la gente y está con la misma actitud. Eso es chocante, ¿no? Y sobre todo cuando va a los vecinos y les explica lo que va a hacer y después coge y da media vuelta y cuando sale por la puerta ya va diciendo otra cosa diferente y al final hace no lo que les había prometido a los vecinos, sino lo que a él le da la gana, lo que le, según cómo sople el viento, hace una cosa o hace otra, pues una persona así es complicado, ¿no? Y sobre todo es que no da la cara. Y entonces con esa actitud pues no se puede llegar a ningún sitio. Un ejemplo ya para terminar, el tema de las ordenanzas fiscales y de los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique. Las ordenanzas fiscales tenían que estar aprobadas ya desde hace bastante tiempo para que se apliquen a partir del 1 de enero. Bueno, pues pasan, no la convocan y es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Ubrique que se hace eso, el no aprobar en plazo las ordenanzas fiscales. Y esta actitud es preocupante, ¿eh? Es preocupante. Después viene la concejal, dice que para finales de noviembre vamos a tener ya el pleno definitivo y que va a llevar ordenanzas y presupuestos, y todavía estamos esperando y ya estamos a 4 de diciembre. Pasó el pleno de octubre, pasó el pleno de noviembre, pasará el pleno de diciembre, pasará el de enero y seguiremos en las mismas. Entonces, a nosotros ese tipo de actitud nos preocupa. Porque nos dice mucho de la forma de actuar de este equipo de gobierno que hay actualmente en el Ayuntamiento de Ubrique. Y el Partido Popular, pues la verdad es que no está haciendo absolutamente nada encaminado a solucionar los problemas de los ubriqueños, sino que lo que está haciendo es justo lo contrario, está empeorando los problemas que los ubriqueños tienen. Y después cuando se le hacen preguntas, pues parece que lo que estamos haciendo es casi molestarlos, ¿no? Porque, de hecho, el otro día, fíjate tú qué cosa tan tonta como preguntarle cuánto ha costado la campaña de teatro. Bueno, no lo sé, no sé qué, no sé cuánto. Y contestan con evasiva o no contestan. Y eso es preocupante, no por nada, sino porque cuando tú planificas una campaña de teatro, tú tienes que saber, entre otras cosas, cuánto te vas a gastar y cuánto te has gastado, efectivamente. Bueno, pues no lo saben cuánto se han gastado en la campaña de teatro. Entonces, tú haces una campaña de teatro, te gastas 20 millones de pesetas y no te enteras de que te has gastado 20 millones. Me parece que con esa actitud no se va a ningún lado y me parece que se están equivocando con esas y muchísimas otras cuestiones, ¿no? Y por lo tanto, creo que la actitud del Partido Andalucista va a seguir siendo la misma. Vamos a seguir denunciando la postura que está teniendo este alcalde y este equipo de gobierno, y por nuestra parte vamos a seguir trabajando. Y recalcar una última cosa, que nuestra mano está tendida. Que nosotros vamos a seguir igual que siempre, con nuestra mano tendida para lo que quieran, siempre que sean cosas importantes, para las tonterías que no nos busquen, ¿eh? Pues nos quedamos sin tiempo, llegamos al límite del tiempo de lo que es este espacio político, hoy con la participación del Partido Andalucista y, como han podido comprobar, en concreto con José Antonio Bautista, que nos ha acompañado durante estos minutos. José Antonio, que muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que continuamos con el turno, con la participación del resto de formaciones políticas en los siguientes martes. Lo dicho, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes.